Bien. ¿Cómo te quiero cuando te portás bien? Escuchá, Claudia. Hacele caso a la voz de tu conciencia. Usá casco. Manejá con responsabilidad. Por vos, por todos. Una campaña de Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Durante junio, todas las noches y los fines de semana, vas a poder hablar el tiempo que quieras. Porque recargando 200 pesos o más, vas a pagar solo un peso el minuto a otros Movistar. Movistar compartida, la vida es más. Un día te vas a vivir sola. Y cuando te querés acordar, ya no estás sola. Vos evolucionás, tu anticonceptivo también. En Servimedic ponemos a tu alcance anticonceptivos de última generación, con menor carga hormonal y más beneficios para tu piel y tu pelo. Consultá con tu ginecólogo y comprobalo. Llama al 0800 7777 y el primer mes accede a tus pastillas sin costo. Servimedic. Sabemos cuidarte. 0800 7777. Este espacio es una presentación de Claro. Contrata tu plan para hablar a un peso a todos los destinos en todo horario. La voz de tu conciencia te va a dar unos consejos sobre el tránsito. Como no la escuchás, la cambiamos por la de Julio César Gar. Te cuento, conductor de este ciclomotor, que sería pertinente usar casco. Te cuento que el 100% de los motociclistas que no usan cascos tienen más riesgo de protagonizar un accidente de tránsito. Así como también te cuento que el 100% de los psicólogos son... No, Julio, ese dato no está constatado. Y ahora vamos con los accidentes viales evitados por los uruguayos en el exterior. Víctor Pérez se puso cinturón y no chocó en el centro de Cochabamba, Bolivia, donde viene manejando desde hace 3 temporadas. Claro te presenta excusas para cortar el teléfono cuando estás en un submarino. Te voy dejando que, mira, voy a ir a sacarle la tapa al periscopio que hace días que no vemos nada. Empezó a chispear, pará que tengo la ropa en la cuerda, te llamo pues. Estamos. Ah, mirá, llegaron las pizzas, hablamos. Quedarse sin saldo ya no es una buena excusa para cortar. Porque ahora supercargas tu Claro con 150 pesos y se convierten en 300. Te regalamos el doble para que puedas hablar, mensajear y navegar todos los días. Es simple, es Claro. Beneficio válido para comunicaciones de Claro a Claro. Este espacio fue una presentación de Claro. Contrata tu plan para hablar a un peso a todos los destinos en todo horario. ¿Ya lo agendaste? Este viernes con Itaú, beneficios exclusivos para vos. Los descuentos de los shoppings comienzan un día antes y las compras que hagas ese viernes tienen un 10% de descuento adicional. No válido para electrodomésticos. Consulta condiciones en www.bancoitaú.com.uy. Este invierno... hibernemos más. En Vinivel le descontamos el IVA a todos nuestros productos. Alfombras, moquets, pisos flotantes, pisos vinílicos, colchones y somieres, muebles, sofás y mucho más. Para que salir de tu casa se vuelva difícil. Vinivel, 21 de septiembre y Coronel Mora, o en General Flores y Ceibal. www.vinivel.com.uy. Las mujeres son fuertes. Fuertes, sin peros. Y las mujeres fuertes transpiran. Por eso, creamos el antitranspirante Rexona Clinical. Te protege hasta 3 veces más que un antitranspirante básico. Eso es fuerte. Rexona Clinical. Fuerte, sin excusas. Rexona, no te abandona. Con la tarjeta de débito Citi, compras con tu dinero sin llevar tu dinero. ¿Cómo? Es muy fácil, solo tenés que abrir una cuenta y listo. La tarjeta de débito Citi es ideal para compras chicas y se debita de tu propia cuenta automáticamente sin recargos. Además, viene con beneficios extra, porque todos los viernes de junio tenés un 10% de descuento en todas las estaciones de servicio. Con tu tarjeta de débito Citi, hacé la diferencia. Informate sobre este y otros beneficios en citi.com.uy. Cambio en el equipo local en el Estadio Centenario. Sale el Topo Pereira con la 8, entra el Mago Pérez con la 10. Como el año de mi coupé, 2010, papeles al día, único dueño, roja, con tapizado de cuero. ¡Vendo ya! Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo en MercadoLibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos del Uruguay. Cuando era chico, tuve que tomar una decisión. Podría haber jugado al básquet o al fútbol. ¿Qué hubiera pasado si hubiese elegido el básquet? ¡Abreu! ¡Abreu! ¡Wow! Me lo puedo imaginar, pero nunca lo voy a saber. Hoy tengo el privilegio de poder hacer lo que más me gusta. Y la decisión que tomé me llevó a vivir cosas que ni siquiera había soñado. ¡Ubica la pelota, Breu! La vida está lleno de gente que espera que hagamos muchas cosas. ¡No la piques, por favor! Pero hay decisiones que son solo de uno. Por eso, cuando quiero disfrutar de algo, elijo lo que me da un sabor único y diferente. Elegí lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Esperaste que sea él el que te mande el primer mensaje. Quedaste en encontrarte en un lugar con mucha gente. Lo saludaste con un beso en la mejilla. Muchos piensan que sos un ángel, pero te compraste ropa interior nueva. Nosotros conocemos tus intenciones. En este cielo, los ángeles quedan afuera. Séptimo Cielo, Hotel de Alto Placer, Robinson 3372, esquina Avenida Damaso Antonio Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 22 11 61 22 o a través de nuestra página web www.septimocielo.com.uy. SWAT, Servicio de Emergencia Médica. Informate por el 2711-0711 o en www.soat.com.uy. Cobertura parcial de asistencia médica. Bueno, un poco tarde, pero lo prometido es deuda, damas y caballeros. A continuación, la Fonoteca de Justicia Infinita, hoy con Pasión Celeste. Bienvenidos a la Fonoteca de Justicia Infinita. Un espacio para repasar 10 años de historia a través de archivos y entrevistas. ¿Qué tal? Dios de las tinieblas. Chapa para la vida. La casa de Comodín. El progreso. Los tigres de la balanza. Estamos aquí para pinchar ambas partes. Asiento la bolita a los ojos. El apreciado del amor. El oro, el bloque verde. Lo dijimos, lo dijimos. Radioseries, personajes, guiones, columnas y demás contenidos observados 10 años después por sus protagonistas. Hoy presentamos Pasión Celeste. Una pasión que viene desde el corazón. Señoras, señores, soy Jorge Crosti. Bienvenidos a Pasión Celeste. Salvador Banchero. Una Pasión Celeste es que, claro, reunía esos dos universos, ¿no? O sea, lo que habíamos hecho con Pase Largo y Cinco Años No Es Nada, nos dimos cuenta que el centro de atención ya estaba más puesto en la selección que en otra cosa. Y entonces, bueno, empezamos a tomar elementos ya quizás no tanto del equipo, sino más del mundo del periodismo. El formato y el tema generaba una posibilidad de Carlos de efectividad que no tenés en ninguna otra narración. Porque si vos haces un Itru Hollywood Story, y yo, por ejemplo, había uno que era de Nureyev. Capaz que a alguno le aburría que se hablara de Nureyev. Después capaz que se podía enroscar o no con la narración, pero el punto de partida no era cercano. Acá el punto de partida era muy cercano. Eran personajes muy reconocibles, era la forma que le dábamos nosotros era igual a la que le daban ellos a su producto, entonces funcionaba como espejo y caminaba solo. Esos caminaban solo. Lo de Pasión Celeste fue como una cosa que surgió ahí, más por esa coyuntura tan... Gonzalo Camarota. Tan adversa del fútbol uruguayo que rendía mucho para joder con eso. A mitad de camino entre los de arriba y los de abajo está el Ecuador, mi amigo. Y así es la vida. A Ecuador lo hizo pelota Bucaram. Y ahora lo celeste Bucaram hacerlo pelota Ecuador. Tomá, le metí la metáfora política. Pa' vos y tu tía Gregoria. Pa' los que dicen que solo leo la parte deportiva de los diarios. Yo hacía los avances del país. Crosti lo hacía Carlito, que lo hacía muy bien. Entonces, a mí me encantaba el monólogo ese de apertura, escribirlo y escucharlo, digamos, y cuando Carlos lo escribía en el espacio para él. El guión en realidad arrancaba con, bueno, un poco como arrancaba Pasión en la televisión, ¿no? Que lo arrancaba Crosa con un monólogo absolutamente barroco, pero absolutamente barroco y floreado, y era como, era tan edulcorado que uno realmente, o sea, se te venía un pico, viste, de dulzor extremo cuando escuchabas tanta palabrería, parecía una cosa realmente muy sencilla. Y arrancaba, bueno, con ese monólogo de Crosti, que era quien hacía la vez de Crosa. Son solo 3 puntos, me dirá usted, mi amigo. Pero 3 puntos, mi amigo. 3 puntos. Pueden cerrar una herida. Se lo digo yo, que el viernes pasado me pegué de frente contra una columna cuando volvía del boliche a casa y con 3 puntos solucioné todo el problema. El paraguayo es traicionero y lo sabemos. El paraguayo es malo. El paraguayo no es un hombre de bien. Gente que vende el whisky adulterado merece ser incinerada en vida. Es el peor de los pecados y el paraguayo lo hace. Pero no le tenga miedo al paraguayo, mi amigo. A lo único que hay que tenerle miedo en esta vida es a la cirrosis. El resto son inventos, charamulla. Hoy el guaraní se encuentra con el charrúa, pero el charrúa es un indio europeo, si se me permite la distinción. Un indio suizo, o un suizo que a veces le salta el indio. A mí cuando me salta el indio me voy a caminar por Rivera. Espíritu que deberíamos invocar para que hoy liquida el guaraní. Porque si no, mi amigo, nos van a comer crudos como a Solís, que confió en los indios y así le fue. Como dijo el poeta, el único indio bueno es el indio Morán, que en definitiva es un muerto. Tomá pa' vos, le metí historia, poesía y un poco de fascismo también, pa' todos los gustos. Crosti. El formato de pasión o de la hora de los deportes o lo que fuera, es muy fácil, y porque no tiene que seguir, no tienen que tener, porque en realidad ellos cuando hacen el programa de verdad, o sea, los verdaderos, no tienen una excusa para hablar de las cosas que hablan, hablan de lo que se les canta y solo hablan. Entonces es muy fácil de reproducir eso humorísticamente y en radio, porque no necesitas narración, no necesitas nada. Lo único que necesitas es ponerlos a hablar y a discutir de las cosas más diversas, que es lo que hacen ellos habitualmente, y que era lo que tenía de divertido la hora de los deportes, hasta que ellos se dieron cuenta que eran divertidos. O sea, mientras ese humor era involuntario, era muy gracioso la hora de los deportes, era mucho más gracioso que cualquier guión que pudiéramos hacer nosotros. Nosotros lo llevábamos un poquito más hacia el absurdo, o menos, no sé. El programa que analiza a fondo la participación de la selección uruguaya de fútbol. Pero ojo, a no confundirse, este es un programa periodístico, no es un programa oficialista. Acá decimos las cosas que hay que decir, le duelan a quien le duelan, porque eso es periodismo serio e independiente. Por eso, le duela a quien le duela. Acá hay un comentario que se cae de su peso y uno lo tiene que decir, porque cuando uno es un periodista serio hay cosas que no se le puede guardar. Oigan, lo digo saltando. Vuelven a Paraguay con la cola sangrando. Crosti está un poco excedido, pasado, producto del festejo hasta altas horas de la madrugada. Perdón, JC, pero todavía no terminé, porque acá hay mucho más para analizar del partido de ayer. Y por eso le digo, pará, prestale atención, son todos cometrapos los de Asunción. Ese es otro análisis objetivo. Pará, tengo buena nueva, que me sople la quena, el pipí no cueva. El criterio, la capacidad de raciocinio. Terminala, finalizala, finiquitala, finito. Estaba Yelsa con su lista interminable de sinónimos, que igual podía estar 6, 7 minutos de reloj tirando sinónimos, y empezaba, ¿no? O sea, y claro, o sea, prácticamente terminaba por no decir nada de tanto sinónimo que utilizaba. Estaba Chelsea con los sinónimos, claro, que ahí fue. Me acuerdo que cuando pasamos de los espacios partidarios a Pasión, cuando se incorpora Chelsea, que Gonzalo dijo, yo lo hago porque más o menos lo tengo visto y yo qué sé, y empezamos. Siempre lo que hacíamos con los personajes era, bueno, ¿qué recursos humorísticos tiene? O sea, para después poder guionar cualquiera, ¿no? Para que después digan, ¿qué recursos? Este dice sinónimo. O sea, básicamente, Chelsea va a decir sinónimo. O sea, todo el tiempo va a estar con los sinónimos y producto de y todo, y no sé cuánto, y con eso más o menos alcanza. Gracias, Jorge. Tu humor, tu gracia, tu ocurrencia, tu chispa, tu gracejo, tu salero, tu garbo, tu jovialidad, tu jocosidad, tu agudeza, tu ingenio me da por las pelotas, me llena los cataplines. Me revienta los gobelines, como dicen los jóvenes ahora. Jorge, te voy a pedir que... Está pasado, para mí usted este hombre está pasado. Vendí 50 entradas en la última semana. Lleva más gente el banana, el plátano, el fruto musáceo que nace del bananero Pueyrredón al estadio que la selección, que el combinado, que el equipo de todos, que la celeste querida, claro... Justo se dio que después de él, del banana, del plátano, de la planta musácea Pueyrredón, venía, arremetía, ofrecía su espectáculo Sting. Habría que probar, que intentar, que ir a buscar con el chino Recoba diciendo no se vayan, no se retiren, no se marchen, no se escabullan, no salen a la fuga, no abandonen su puesto que ya viene Sting. JC Chelsea, ¿cómo la ves para hoy, querido? ¿Cómo la veo? La veo como nunca la veo como. Como nunca la veo. Como nunca la veo, no la veo nunca. A la potota, el cambio de clima le tiene el sistema medio averiado. Repito, Chelsea, hoy Estadio Centenario. ¡Ponele color, Chelsea! Le pongo, cómo no. ¿Cómo no le pongo? Le pongo color, le pongo matiz, le pongo tinte, le pongo tornasol, le pongo pigmento, le pongo gama, le pongo tonalidad, le pongo tintura, le pongo anilina, le pongo adrenalina, le pongo penicilina, le pongo efedrina, le pongo mateína, le pongo cafeína, le pongo este sistema, se autodestruirá en 5 segundos antes de que su portador llegue a destino no deseado. Reiteramos, repetimos, redundamos, machacamos, insistimos. Este sistema se autodestruirá, se autodevastará, se autoexterminará, se liquidará, se reventará, se desaparecerá de la... Mi amigo, un momento dramático acabamos de vivir en los estudios de Pasión Celeste. A los familiares de JC Chelsea les decimos que él está bien. En breve estará recuperado. Esto ya ha pasado antes. Los cambios de clima le alteran su sistema sinonimal. Entonces, básicamente eran presagios muy, muy, muy estereotipados, asquerosamente estereotipados, injustamente estereotipados en muchos casos. Pero remitían al original. Y eso me parece que era lo divertido. Y estaba Celsa con los sinónimos. Tengo la idea que estaba Gorsi. Se desarrollaba, digamos, la polémica, por decirlo de alguna manera. Y ahí estaban Gorsi, que lo único que hacía era tirar chivos. O sea, estaba todo el tiempo estaba queriendo vender algo, Gorsi. Regio Gordi, muy buenas tardes. Como siempre, Crosti. Acá ando. ¿Qué estás haciendo? Contando la tag. Esto me lo pagó el Canal 5. Esto me lo pagó el Canal 5. Esto me lo pagó el Canal 5. Qué bien. Esto me lo pagó el Canal 5 y esto... Ah, esto me lo pagó el Canal 5 también. Te faltó esto acá. Ah, sí, me olvidaba esto. Esto no, esto me lo pagó. Me lo pagó Tenfi, sí, con una plata que le cobró a Canal 5. Bueno, te voy a pedir que hagas un poco de futurología. ¿Cómo la ves, Regio Gordis? Espero que no se me corte la canilla de guita del Estado con el nuevo gobierno, ¿no? Pero nunca se sabe. Me refería al partido. ¿Contra quién jugamos? Así que la cuenta te dio que jugamos contra los locales Alemania y por eso estás preocupado. La ves brava contra los germanos. Para nada, Crosti. Los tuetones. La matemática gorsiniana dice que Brasil le ganó la final del mundo a Alemania 2-0 y perdió 1-0 con Ecuador. Nosotros le ganamos 1-0 a Ecuador, por lo que estamos 2 goles arriba de Brasil y 4 arriba de Alemania. Si vos decís que por matemática le ganamos fácil a Alemania, ¿qué es lo que te preocupa, mi que viejo? Que nos hagan mover de una ciudad a otra de Alemania, Crosti. Claro, como siempre, nos hacen ir de un lado al otro de Alemania y los jugadores se cansan y eso preocupa a cualquiera, ¿no? A mí no me preocupan los jugadores, me preocupan los 500 tipos que voy a llevar en los charters que voy a armar. Los alojamientos en Múnich ya los tengo, pero los octavos los jugamos en Bremen y ahí está todo reservado. Tendría que alquilar algo en Hannover y llevarlos a Bremen, pero los ómnibus me salen carísimos. Ahí no sé, estoy complicado, tendré que sacar cuenta. Y estaba Fossati, que claro, estaba con el pico religioso de Fossati, que estaba terrible. Pero porque justo en esa época, claro, yo tengo la selección uruguaya, estaba con las vírgenes, estaba con todo su... Venía con todo su arsenal religioso. Ahora es tiempo de recibir a Jorge Fossati. Bienvenido, Jorge, bienvenido. Gracias, Crosti, gracias. Me preocupa un poco el ejército de Cucharita que está rearmando JC Chelsea en este momento. ¿No crees que lo reviva como Jesús a Lázaro y como yo a Parodi? Quédate tranquilo, Jorge, que él va a estar bien. Jorge, los paraguayos vienen bien en la tabla y nos han ganado las últimas 2 veces en el estadio. ¿Cómo definirías eso? Ellos vienen con el dios Eolo en la camiseta, es clarísimo. No has tenido tiempo suficiente. Espera, permitime, le voy a pedir a mis negras que me canten un poquito más arriba. Gloria a Dios. Sí. No has tenido el tiempo suficiente para trabajar el equipo, ¿no, Jorge? Lamentablemente, el dios Cronos no está con nosotros, aunque tampoco está con ellos. El dios Cronos está muy ofendido con los paraguayos por la superproducción de relojes truchos que hay allá. ¿Te parece un buen presagio que después de tantos días haya salido el sol? El dios Inti baña de luminosidad del cielo de mi país, y eso, bueno. Si eso es bueno. Está brava la cosa, ¿Pediste algo especial para este partido, Jorge? Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. El Paraguay es grande y pisa fuerte y nos empoma siempre ante nuestra gente. Padre nuestro, que estás en los cielos. santificado sea tu nombre. Que dicho sea de paso, es bastante mejor que el de Joe Emerson Vicera. Venga a tu reino, y venga algo de gente también. No te digo lleno, pero 30.000 personas venga. Hágase tu voluntad, tanto en la cancha como en Azabache después del partido. Danos hoy nuestro plancha de cada día, como hiciste con Viera, que es un plancha y nos lo diste para que atajara todo lo que le patean. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos al hijo de un vagón de 7.000 yegua de Vicente Sánchez, el enano mal hecho ese que erró el penal en la Copa América y nos dejó fuera de la final. No nos dejes caer en la tentación de salir tocando y haciendo monia, y líbranos del mal aliento que tiene J.C. Chelsea, que cada vez que le hace una nota a un jugador le tenemos que dar oxígeno porque le hiede la boca como un perro y lo desvanece con la kriptonita esa que exhala. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Gloria que es una de las primas de Darío, que si quieres están a tu disposición para cuando vos digas. Ahora y por siempre. Amén. Coincidió, digamos, con todo un periodo de tiempo que fue bastante extenso, en el que nosotros, como aficionados al fútbol, tanto Gonzalo, Carlito, yo, no teníamos la mejor de la sonda con esta selección, para nada. O sea, de hecho, realmente nos sentíamos en la vereda opuesta a la identificación. No solo con. No por el tema de los jugadores, no tanto por eso, sino por todo, ¿no? O sea, lo que rodeaba la selección. Y también era como nuestra forma de expresarnos, decir, bueno, no sé, a nosotros esto no, como aficionados no nos gusta, ¿no? Entonces, quizás nos ensañábamos un poquito con alguno de esos actores. Hoy han cambiado mucho los tiempos, y bueno, yo qué sé, oye, creo que es muy difícil para alguien no estar orgulloso de nuestra selección, ¿no? Pero en ese momento eran tiempos duros. Y no tanto por el resultado, insisto, sino por la forma, quizás, de cómo se hacían las cosas y era nuestra, capaz que nuestro pequeño grito de protesta, muy minúsculo y muy humildón, digamos, pero era como nuestra forma de expresarlo, ¿no? Regio Gordis, el uruguayo siempre deja todo para lo último, pero esta vez a guiarse por la venta de entradas no es así. ¡Qué expectativa, ¿no, Regio? Sí, Crosti, totalmente. Apúrese, señor, señora, porque quedan 60.000 entradas nomás para el domingo. 60.000 y se van a ir en menos de lo que canta un gallo muerto. En un abrir y cerrar de ojos de Mercedes Menafra, en menos de lo que la tierra tarda en generar petróleo, ¿eh? Vi tanta expectativa que me arrimé a uno de los locales donde se consiguen tan preciadas invitaciones, lo del pertial que atendía, y le dije, amigo, ¿cómo viene la cosa? Impresionante. Me respondió mientras se limpiaba un hilo de baba que le había quedado en el brazo donde apoyaba la cabeza. Vendí 50 entradas en la última semana. Así concluye otro envío de la Fonoteca de Justicia Infinita. Hasta mañana, amigo, cuando estemos con otra Pasión Celeste. Los testimonios de Salvador Banchero, Gonzalo Camarota y Carlos Talco. Hasta la próxima. Preciosa Fonoteca, preciosa canción, esta también de cierre, una lástima no la vamos a escuchar porque es tardísimo. Ya les hemos pedido nuestra disculpa del caso a nuestros compañeros fuera del micrófono, lo hacemos también públicamente, pero nos fuimos al carajo. Damas y caballeros, muy rico todo, en instantes, segunda pelota que se repita, ¿eh? Hasta mañana, chau chau. No toquen nada. No toquen nada. Julio César Maglione, yo sé que tenés acreditaciones. Puedo cargar tus maletas donde estén. Y en Londres a las 5 en punto te hago el té. Con un saquito te lo estiro y toman tres. Y me disfrazo de tu mayordomo inglés. Y si te vas a de compras y al llegar al aeropuerto, ¡zas! ¿Es eso de equipaje? Yo te presto mi valija para traer todo el bagaje y que no tenga que pagar. No toquen nada. De lunes a sábados de 8 a 12. No toquen nada. Un periodístico en el océano. Cuando te ataca el hambre, ¿picoteas lo que tenés a mano? Este es el hambre de avestruz. Aparece en medio de la mañana, cuando ves las galletitas húmedas de ayer. En medio de la tarde, cuando una compañera de trabajo abre un chocolate. A la mitad de la noche. Las sopas Nordwick son una opción para calmar tu hambre en esos momentos. Porque son ricas, saludables y reconfortantes. Proba las nuevas Nordwick crema y calma tu hambre. DAP te presenta una nueva fórmula para axilas más lindas. Al cuarto de crema humectante, ahora le agregamos extra vitamina E. Tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que puedas disfrutar más. Toda la protección y el cuidado de DAP, ahora con extra vitamina E. Nuevo DAP. Protección efectiva. Axilas espléndidas. Poné sabor. Mezcla con caldo. Agregá romero. Mezcla todo y disfruta una riquísima colita de cuadril remix. Mezcla con Sabora y descubrí genialidades. ADES te da parte de la nutrición que necesitas. Su soja, su jugo de fruta natural y sus vitaminas y minerales te ayudan a estar activo todos los días. ¿Y vos? ¿Probaste sentirte activo con ADES? Top Fan tiene para darle a usted y su empresa el equipamiento necesario para minibuses de transporte de personas, vehículos familiares, ambulancias, oficinas y talleres móviles y transporte escolar, entre otros. Le brindamos la solución con responsabilidad y seriedad con nuestro reconocido respaldo postventa. Para más información, www.topvan.com.uy. Teléfonos 2-208-4719 y 2-208-8014. Este sábado 9, Oca se vuelve a sumar al descuento de todos los shoppings y te regala un 10% extra. Este sábado, tenés más razones para llevarte todo. Tenés Oca, tenés razón. Tope máximo de bonificación, 2.000 pesos por cuenta. Listado de comercios participantes y bases completas en oca.com.uy. A continuación... Segunda pelota. ¿Viste la piscina climatizada? Le fui a pedir si me dejaba tirarme en la piscina. Ah, ¿gratis? No, no, le dije, me cobras, ¿no? Pero fui con la toallita, así, no me dejás tirarme. ¿Y? Después me dio un poco de vergüenza. ¿Y te dejaron? Sí, claro, me dejaron unos cráneos, loco, increíble. ¿Había alguien en la piscina? Había una pareja ahí. Pero vos fuiste con... ¿Qué segunda pelota? Fuiste con... No, no, no, no. No, no, no, no. La venta. Hoy mierda. La venta. Muchachos, nada. La venta. Con 39 años de edad es un gran momento para cantar la despedida. Y cualquier cosa volvemos. Cualquier cosa volvemos. No, no. No se puede hablar. No. Mariano, no hay que dejar el espacio. Es un chiste esto. Acá me sacan a los tiros. En la conducción del programa del día de hoy tenemos a Mariano Quimbael López. Distancia. Yo en la vida sentimental, laboral. No, si una tiene 32 y la otra cumple 33 el mes que viene en Francia y Manuela tiene 30 años. Yo te voy a decir, yo nunca le pregunté a quién votaron. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Pero lo decir, sentimental, estoy de acuerdo. Porque que esté con Mariano López. Eso pinta de que vos no te metiste. No estaba con Mariano. Vos sabés que yo con Mariano me llevaba muy bien. ¿Cómo me llevaba? Desde antes de ser novio. Y vos sabés, yo mi señora dice, yo soy medio brujo, yo tengo una intuición y a veces veo cosas que digo, va a pasar esto, y me dice, estás loco, y decenas de veces. Entonces, un día me dice, vos sabés que estuve hablando en el canal con fulano, mengano y sultano, y me defendieron tanto y me dijeron tal cosa, y dije, está, Marianito está ahí, Y un día le digo, estamos hablando algo, corriendo, y dice, disculpame, pa, me voy al cine con Mariano. Y dije, cayó la ficha, sácate. Y ahí dijiste, lo habíamos anunciado. Claro, no, y hace tiempo ya tenía. Te lo dije, nena. Con este nazo, si no olfateo bien, es para matarme. Pero digo, Pablo. ¡Avengat! Pues también yo tengo otra teoría. Las canciones hay varios temas buenos. Bueno. Escucharon por lo menos. Cada vez me escuchan menos. Creo que en tres meses hago un programa para el libro que se escuche por el auricular derecho. Y... Jorge Carlos. ¿Cuál es el pez que se luce en la época de los Reyes Magos? El pez hebre. Carlos... El pez hebre, exactamente. Pero Jorge, esa más anunciada, tenés que dar menos ayuda. Lo que pasa es que está. El que, está. Se luce en la época de los Reyes Magos, me tiraste el centro. Me la dejaste en la liga. Hoy. Hola, sí, bienvenidos a Alessandro sobre el sexo. ¿Quién viene hoy? Pues estás empezando a darle clases de sexo vos a él. Está como celoso él. Y bueno, fíjate, pero es sencillo, yo si quiere le doy las clases, me dice bien la dirección donde queda y le arranco como secretaria, le doy tipo, le doy la subida. Es, bueno, Trapis y General Flores. Trapis y General Flores, muy bien. Tengo que también llevar la torta y el... Llevar la torta, claro. Sí, claro. Obvio. Llevar la torta, claro. Obvio. Tengo que llevar la torta también, bueno. Opinión fija. Segunda pelota. Segunda pelota. No, esto es una vergüenza. Se perdió, el rumbo. Después querés ganar. Después querés ganar. Después querés ganar así. ¿Qué vas a ganar? Si no sabes qué. Ahora, estamos leyendo propuestas hace 15 minutos, muchachos. Para póngase las pilas, que está la plata de mi familia. Cara. Pero ¿quién le dice? Pará, no, no te vayas. Pero ¿quién le dice? Y tengo deuda en dólares, Mariano. Tengo deuda en dólares, me subió 2 pesos de que. Sí, pero mirate si tenés. Yo también tengo deuda en dólares. No tiene problema. Con esto me están sacando la platita del bolsillo. No, con esto me sacan las ganas de seguir. Mira que te digo, seguir adelante. No, por favor, en serio, loco. Pónganse las pilas. Va la ruleta. Futuro. ¿Quién viene? Miércoles. Tenemos acá la nota. ¿Quién viene? Hoy miércoles. Hoy es un día feo, frío y vine con noticias, muchas noticias positivas y algunas negativas para brindarles. Arrancá por las negativas. No, arranco por las positivas, negativas. Arrancá por las positivas. Siempre hay que empezar por lo malo para mí. Porque ¿sí? Después así terminás con una sonrisa el cuento, ¿entendés? Sí, igual estas tres noticias que son muy escuetas, que me pareció muy destacadas, porque a mí, yo no las sabía y me las enteré y dije, quiero que la gente se entere conmigo. Muchos ya la deben saber tal vez, otros no. ¿Y qué pasa? Algunas son, capaz que son algunas positivas para mí y son negativas para otros. Por ejemplo, una noticia que dice, primeros signos de la decadencia de Facebook. Eso para mí es positivo, por ejemplo. Qué bueno que algo que yo nunca usé ya esté en decadencia, sí. Eso me encanta. Sí, no, a mí yo estoy en esa onda de ir un poquito, 10 años más atrás para abaratar, por ejemplo, con claro. Los autos, ¿no? A mí, por ejemplo, las Vitara, esa la... Vos estás como Lopa, vos lo último es la Suzuki Vitara, ya sé que claro, ya es de... Que creo que te quedás una década aparte del 10, creo, ya tenés como 20 añitos. ¿Sí? Bueno, pero esa Vitara mata, y ahora, no te digo que es accesible, pero antes era imposible, ahora... Entonces es como que uno va... Si vos vas 20 años atrás, vas pudiendo cumplir tus sueños. ¿Verdad? Pero perdón, te pongo un ejemplo, el otro día fui al Shant y me compré el mejor DVD. Por ejemplo. ¿Entendés? Exactamente. Me lo compré al final. ¿En $50? El mejor DVD me lo compré en $70. Ah, claro. No compraste el Blu-ray. No hiciste caso a la. No compré el Blu-ray, pero compré uno al que le entra la cuestión, con USB. Ahí va. Por ejemplo, un celular con tapita. Hoy con un StarTAC rinde, te sale mucho más barato. ¿Y cuánto te sale? Dos mangos. Pero no se puede usar, joder. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que cambia en realidad? Si vos venís 10 años atrás, te venís mejorando. Lo único que 10 años atrás. Sí, ojo, no todas pueden. Si vos vas a un Anselva, un Claro, a un Movistar con un StarTAC, el que te atiende creo le da un bobazo porque dice esto no. ¿Para cuál es ese que es este? No sé cuál es el StarTAC. El típico, el que era con tapita y que la antena se levantaba. Yo te farás. Puedo decir que usaba el Rafa para hacer los móviles, por ejemplo. Por ejemplo. Esos tipo, no, eso no. Grande. No era un ladrillo, era el típico de tapita, el primero de tapita, que era. Sí, pero grandecito. ¿De tamaño sería? ¿Eh? Sí, no sé entonces, pero no sé. Yo te digo. Ah, vos decís el otro, que venía con la tapa que era como el micrófono para hablar, claro, que se cerraba. No, yo no digo eso. Los botones. Yo lo que digo es un poquito, lo que te quiero decir. Ya que no tenga esto del tacto. El táctil, a mí sí. Un par anteriores, sigue siendo bueno. O sea, si vos seguís el mismo ciclo de avanzar, pero atrasado, te sale mucho más barato el tema. No, y lo porque bueno, vos te gastás ahora, soy el primero en tener este táctil, el táctil, ¿se está bien dicho? Táctil. Táctil, no sé cuándo, y te gastás una fortuna en comprarlo. Sí, también está lo bueno que si dejás pasar el tiempo, incorporás la tecnología. En 10 años ya vas a tener junado cómo es el sistema del táctil. La de pellizcar, la de abrir, la de correr. Exacto. Que sí, tiene algo negativo. No sé si todos los táctiles son así. Pero el iPhone tiene algo negativo si no le pones desde el día cero una protección. Y es que si se te cae, se te hace guasca. se te cae un celular como este que tengo yo y no se rompe, sigue funcionando. Se te cae el iPhone y se te rompe porque es de vidrio. O sea, se te rompe, te queda. Bueno, tal, le pasó a Manolo, ¿verdad? ¿No? Manolo se quiere matar. Se compró hace 4 días un iPhone, ayer se le cayó, todo roto. Todo en pedazos la parte de la. Se quiere y aparte matar. Es fundamental la parte del tacto. Ahí se está rompiendo. No, no, tiene que hablar con el coso. Con el coso lejos de la oreja cortás. Porque se corta, ¿verdad? Ah, no. Horrible. Sí, está salada esa. 4 días de vida. Y se le iba a comprar la protección y todavía no se lo había comprado. Los importadores de iPhone están contentísimos con este comentario. Y bueno, está, lamentable. La verdad, la verdad. Ojo, capaz que es un iPhone que justamente estaba medio mal y tiene que ir a reclamar. Porque fue una. Ella me dijo a la distancia, se cayó, fue una caída de 1 metro. Una caída de 1 metro, nah, sí. Se rompió todo. Sí, cuando ya hoy se diseñan cámaras de fotos, por ejemplo, con 5 metros de golpe resisten. Claro, en vez de water es golpe resisten. Y estos celulares que tenemos nosotros, creo que aguanta una caída de 3 metros o más. Sí, hay gente que se le ha caído un celular por el pozo del edificio, por ejemplo, del ascensor. Y después vive y lucha, claro. Bueno, y en caída de water, esas no es cuánto. Perdón, las primeras señales de la cabeza del sí. Facebook. Ah, pero antes un comentario de lo del táctil que me gustó comentar. En el libro de Steve Jobs, que es una biografía estupenda de Walter Isaacson, un biógrafo jodido de Steve Jobs, hace un relato que a Steve Jobs algo de lo que más le había emocionado en su vida fue cuando un compañero de él, poco antes de morir, se fue a hacer una excursión por América del Sur, Colombia, por ahí, y se metió en la selva, se adentró en la selva con un iPhone y se lo dio a un niño indígena que nunca había visto un aparato de ese tipo. Y sin decirle nada, le mostró ahí cómo era mínimamente el funcionamiento y el guacho solamente pudo descubrir el tema de manejar el táctil. ¿Cómo pasar para un lado? Claro, cómo para... Hablando de lo zarpado que estaba hecho el aparato para que un niño de 8 años, metido en el medio de una jungla, con los dedos, movía el celular como se lo mueve la gente que supuestamente está aprendiendo, o sabe. Sí, sí, yo no conozco mucho el tema. Pero me suena que es como un razonamiento paralelo. O sea, una vez que le agarrás la mano, es como el PlayStation, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es como una cosa, viste que hay como distintos pegues en el PlayStation que los que saben ya lo hacen como instintivamente, tal cual como si le pegaras a la pelota, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, y otro cuento que está muy bien en el libro. ¿Y qué opinas del Wii, Jorge? Y si te digo el Wii. El Wii es este. Es, algo que... es el que te movés, ¿no? El que jugás, por ejemplo. Está buenísimo. En el tenis te movés como pegando la pelota. ¿El Wii o el PlayStation 3 o qué otra cosa puede ser? Igual el Wii Xbox. Ya es viejo ahora. El Xbox. El Xbox Kinect, que no necesitas ni el control. O sea, te movés vos, ¿no? Después está la TK90, que se sigue vendiendo bastante, ¿no? Ahora no, creo que es el Xbox, que es este, como PlayStation, pero un poquito más avanzado, ¿no? Uh-huh. Ese puede ser un premio de fin de año. No sé si es más avanzado. El Xbox, y puede ser premio de fin de año según las notas. No, son competencias, no es más son avanzado. Son competencias. Muy bien. El Xbox y el Play son como competencia, que es bastante más distinto capaz que es el... Claro, lo que pasa es que el Play 3 y el Xbox 360 son como la competencia directa y uno usa Blu-ray y el otro usa CD. Pero la diferencia del Xbox es que este Kinectic, que es el con sensor de movimiento, que te mueves vos y pues se mueve. Qué consumidor de tecnología que Federico, deja la vida en todas esas el cosas. El Wii, por ejemplo, es más pobre de diseño de gráficos, pero tiene el plus del movimiento físico. Yo les conté que un día le gané... El control igual. El control, seguro. Yo les conté que un día le gané una final a Diego Pérez, una final de tenis al Wii y me gané como premio un portatraje. ¿Nunca les conté? ¿Un portatraje? Me emocioné ¿qué es, muchísimo. ¿Un porro? Un portatraje, está buenísimo el portatraje. Un portatraje Lacoste me gané. Para. ¿Qué es el forro? ¿Dónde pones el...? Sí, pero no es el forro común y corriente que te dan en una tintorería. Este es un portatraje. Pulenta. ¿Y que se dobla la valija también o el que va a colgar? El que se dobla la valija, exacto. Y quedé muy emocionado ese día, porque de la única manera que uno le puede ganar a Diego Pérez al tenis es en el Wii, que tenés que hacer los golpes. Todo. Yo festejaba los puntos. Todo. Era un cuadrangular. Primero enfrenté a Fernando Tetes, lo superé y luego me encontré en la final con Diego Pérez, ¿verdad? Y también sí, hablando de Fernando Tetes. También me alcé con la victoria. Porque el otro día, viste, Laura Martínez tiene un novio que es periodista deportivo. ¿Saben quién es? No. Dijo Laura Martínez. Sí, anda con un periodista deportivo que juega al tenis. Son los únicos datos que tiene el otro. Para meter un poco de farándula. ¿Te das cuenta de un programa que arranca hablando de tecnología, de farándula, de todo? Acá tenés de todo. Pero hay 4 periodistas que hablan de tenis. No, que juega al tenis. Ah, que juega. Esta cosa. Por eso me acordé de vos, me acordé por Tetes, porque ella dijo que Tetes no era. Pero. No, periodistas. Como vos conocés el tenis. Periodistas deportivos que juegan al tenis. Conozco a Fernando Tetes, a Alejandro Figueredo, que está casado. Uh-huh. A Martín Kessman, que está de novio. Y no conozco a nadie más. No sé, quedó por esa. Me dejó picando y siempre dijo: no hace cama solar, así por lo cual. No, pero a ver, debe haber muchísimos periodistas hoy que laburan en radios que no escuchábamos o que laburan en diarios o en revistas deportivas que juegan al tenis, debe haber un montón. Sí, por eso. Sí, puede haber mil, pero yo capaz que vos tenías el dato, porque se lo sabía, pero si no lo sabés no lo voy a poner ahí. Bueno, volviendo antes lo de Facebook, de vuelta, otro relato del libro este que me acordé, ya de lo táctil, es que Steve Jobs como que choreaba ideas. Tecnología ahora, música de tecnología ahora. Volviendo atrás. No. Mira, dice, ¿qué pará, papá? ¿Cómo? Como que tomaba ideas robadas de otro o pagas de otro, que es lo que se hace muchas veces en las grandes industrias. Y un día lo fue a entrevistar a un guacho para hacer para trabajar en Apple, y como que no le gustó, lo sacó cagando, y de repente cuando lo ve, dice, a ver, ¿para qué estás haciendo ahí? Y era, el pibe se había inventado el movimiento del pellizque. Hay un movimiento que si vos haces como tic así, no sé si agrandás, ahí va, achicás, y si haces como un tic así, amplías la foto. Digamos, el sí. Y loco dijo, a ver, mostrame eso cómo lo haces. Te compro la idea. Tac. Y le compró la idea. Por ejemplo. La idea es que de tirar para el mínimo movimiento ese de dedo, que hoy parece algo sencillísimo. Y con eso básico, el flaco es multimillonario. El flaco de metió un braguetazo como nunca en su vida. Claro, ¿no? Por 200 casas, helicóptero, avión. Claro, por claro. El dedito este, tácate. Sí, la noticia dice que ha bajado el precio de la acción. Vieron que salió en bolsa con $38, hoy ya está en 26 y sigue bajando, ¿no? Y dice que a su vez los usuarios se están agotando y actualizan cada vez menos sus perfiles. Y un gurú informático, que es un tirafruta como casi todos los gurús, anunció que en 8 años la red social será cosa del pasado. Pero pará, ¿cuánto tiene que ver el Twitter en ese? ¿Se lo comió el Twitter? Es distinto. Porque... Es una red social distinta. En realidad. Bueno, ojo, hoy en Twitter también puedes compartir fotos como en Facebook, ¿no? O sea que en cierta forma... Tiene razón el Piñe, se lo puede haber pasado. No, yo no estoy afirmando, estoy preguntando. Hay más redes que se van abriendo y especializando cada un rubro. Siempre se pudo compartir fotos. El tema para mí, lo diferente es la visual y que tenés 140 caracteres en el Twitter y en el Facebook no. Claro, claro. Sí, no, pero en Facebook dice, no hay como más espacio para compartir tipo un álbum de fotos. Sí, ¿no? Claro. Claro. Pero hay otras redes que ahora están de moda, por ejemplo, creo que es Pinterest, una que es de fotos. Que es como que tiene mucho más cosas porque hasta podés retocar las fotos, cosa que en estas no. ¿Vos decís que ahí aseguran que en 8 años puede morir Facebook? Sí, una encuesta de Reuters, que esto yo lo tomo de Infobae, dice que el 34% de los usuarios de Facebook en Estados Unidos dedica menos tiempo ahora que hace 6 meses. Las razones se basan en que se volvió aburrido, irrelevante e inútil. También personas se decidieron alejarse preocupados por el escaso control sobre la privacidad que ofrece. Y otro dice, un estudio de eMarketer fue lapidario al indicar que las sugerencias de Facebook eran menos exitosas que las campañas de marketing directo que llegan por correo electrónico. Esa es una, ¿no? Que es para... Que a mí me parece una buena noticia. Una mala noticia, que ya la salió a muchos lados, es que hoy murió un grande de la literatura. Pará, antes de cambiar del tema, sí. Perdón, porque quiero estar en el tema de la tecnología, porque tiene que ver con un aviso de publicidad que vi, no sé si ustedes lo vieron, que en algunos canales de cable... Bueno, otra cosa que quiero decir es algo que acá hablábamos ya mil veces, ¿no? Antes los canales de cable no tenían publicidad. Sí, ahora es peor, acá es peor. Sí. Ahora tiene igual o más que los canales de cable. Tremendo. Bueno, es tremendo. Y también te voy a decir una cosa, que no se compara con el cable que las películas tienen tanda y todo. En el cine hoy la publicidad previa es cada vez más larga. Está, pero una vez que empieza ya está. Es verdad. No sabes, te dicen, mirá, pero lo que yo digo es que si hoy el horario de arranque de la película es 20 horas, si llegás a las 20:20, tranquilo, llegás a tiempo para verla. No sé si tanto. Pero por eso diría, entre los trailers y la publicidad, para mí sí. Pero son 10:15, creo. Te digo como crítico de cine. Bueno, claro que tiene el carnet. No. Lo vieron una. Son varios, ¿no? Uno era uno que está jugando el padre con el hijo a el no parpadeo a través de un teléfono. Uh-huh. ¿Lo vieron? Sí, lo vi. Bueno, que son muchos silencios, así que dice, dale, vamos ahora. Y todo silencio así, y el padre dice, parpadeé, y como que le gana el juego. Porque están en contacto a través de un nuevo sistema que no sé exactamente cómo es el celular. Pero hay otro que son dos amigas, una que está en un cuarto durmiendo y la otra no, que una empieza a cantar y canta, ya que se va, na, na, na, na, na, y la otra le dice, fiaca. Entonces la mina se queda así como caliente y vuelve a cantar la otra y le dice, goma. Y después dice, creo que es pripiá o pirpiá, a través de no sé qué marca. ¿Alguien entendió ese aviso en la audiencia? No sé, realmente estoy desesperado porque lo dan a cada rato y no sé si son términos nuevos de tecnología o de jóvenes y me lo perdí, me pasó por adelante y lo trato de analizar y no tengo chance de qué es lo que quiere decir. Bueno, el que lo haya comprendido bien cuando llamen para opinión fija que por favor, porque es una duda que me está carcomiendo. Nos manden mensajes, yo le van a mandar. El escritor que murió es un era un grande. Un genio, y aparte es el autor de Crónicas Marcianas, ¿verdad? Sí, de Fahrenheit 451. Y llegó a los 91 años, veterano. Uh-huh. Palmó el prócer de la ciencia ficción, Ray Bradbury. Sí, señor. Y le quiero mandar un abrazo grande a Flavio Frustracci, que era operador de Carve en Deporte Total y en las transmisiones a veces, que era fanático de Ray Bradbury y leía Crónicas Marcianas y otros libros de él, porque era un amante de la ciencia ficción. Sí. En la foto del diario El Observador está muy parecido a Danilo Ángel Astori, ¿eh? ¿Viste? Sí. Y está parecido. Sí, con un par de lentes medio... Sí, las chapas, los lentes. Que se ponen quisquillosos también. Sí. No, te diré la verdad, no tiene nada que ver. Lo único que tiene pelo blanco y lentes. Sí, unos lentes medio sonetis. Sí. Claro, pero no se puede jugar a los parecidos con ustedes. No. Si vamos a jugar a los parecidos, tiene que ser parecido. No entienden el juego. Bueno, un parecido que metí el otro día, el venezolano Arango, muy parecido a Marc Anthony. ¿Lo recuerdas? Marc Anthony. Lo tengo, el venezolano Arango no. Que jugaba el capitán de Venezuela. Sí, pero no. Lo quiero recordar bien después a Arango para evaluarlo. No te vas a llevar un sí tampoco tan fácil. Sí, cuando lo tiré en el público, tuvo aceptación. Sobre todo de muchas mujeres, que es una Marc Anthony, porque hay muchos hombres que no saben de música latina. ¿Pero Marc Anthony es galán? Sí, es muy galán, Marc Anthony. Salado. No, para un cachito. Yo entiendo que la tenga, que el loco debe tener relaciones sexuales con muchas mujeres y demás, y que muchas mujeres desearían tenerlas con él. Pero me parece que no es tipo Ricky Martin, Ricky Martin, Luis Miguel, un tipo de sus pastas, loco, no, fachero. Está, debe ser galán, claro. Por otro lado, no es un loco... No es ni fuerte, ni grande. Bueno, pero es un loco, yo qué sé, de latino ahí. Tiene muchos rasgos de latino que pueden... Es tipo Chayanne, ¿viste? Así, del estilo. Mirá que Chayanne también... No, nada que ver. Chayanne está enorme, Chayanne. Bueno, pero... Este digo, es un flaquito así para... Medio petizo, parte. Petizo, flaco. Le llega por el hombre a las mujeres. ¿Qué sé yo? No, pará, Chayanne mata. Pero tan petizo es este... Es petizón, Anthony. Flaco. Sí. Es flaco, sí, no sabía que era tan petizo. No, es... Está, come con la chapada que se fue marido y masticó años a Jennifer López. Claro. No, debe tener lo suyo. No, y aparte canta bien y el loco es medio ídolo. Pero eso es lo que te digo. Yo no lo pongo en el título de galán. No, pero sí lo es. Uh-huh. Tiene pinta de crack también. Porque ahí la discusión pasa, ¿por qué es ser galán? O sea, es solamente que las mujeres quieran estar contigo, o hay un prototipo de galán. Galán para mí tiene que ser un tipo fachero. Y tiene, como dice Pablo, debe ser muy crack, porque yo recuerdo que acá Nico Arnicho dijo que Marc Anthony tenía la ¿cómo se llama? La humildad de los grandes, ¿la verdad? Como que era un fenómeno el loco. Sí, pero después Arnicho medio que se peleó con toda esa gente, ¿no? Bueno, no le gustó lo poco que le iban a pagar por ir a Las Vegas a tocar con el grupo, ¿te acordás? Entonces, como no le convencía la oferta, y aparte, Nico Arnicho se chupó también porque hizo tremendo esfuerzo. Seguro que durante varias semanas se sentó con la familia para verlo y salió. Durante todo el ciclo, él solo salió 18 segundos un día, nada más. Y eso que él ganó, fue uno de los que ganó el concurso. Y solo salió 18 segundos. ¿Cómo? En todo el reality salió 18, ¿pero cuántos eran? Nada más. ¿Cuántos músicos eran? Eran muchos, pero yo que sé, otros de los que ganaron, otros de los que ganaron tuvieron mucho más tiempo, capaz que porque tenían historias de repente que para la tele podían llegar a ser más de llanto, más emoción. Sí, más de llanto, más emotivos. Incluso algunos de los que perdieron salieron más tiempo que Nico Arnicho. Sí, sí, claro. Que como Nico Arnicho era un loco que no era quilombero ni lloraba, como era demasiado normal, salió poco. Claro. Porque capaz que no rendía para ese show. Está bien, te entiendo. Claro, y si no, ¿qué haces? Sí, no, incluso lo que está generando. No se emocionaba ahora, mucho tampoco, ¿te acuerdas? Incluso lo que está generando ahora la tele es que si no tenés una historia, igual inventala, ¿viste? Por tomás de, ¿no? Sí, sí. Chao, mirá, decí que no sos mi madre, que realmente, vos, no sé. Porque sabés que si no te pasa eso, sí. No, y tu familia, la verdad que todo es bárbaro. Todo bárbaro, bien. Bárbaro, laburo bien, le laburo no, lo que no, me gusta. No, mira, padres separados, pero se llevan fenómeno. Sí, pero vos sabés que increíble, ¿no? Los fines de año pasamos juntos. Sí, y un hermano con problemas. No, mi hermano no sé, labura ahí. Mi hermano acaba de ganar una beca, se fue a estudiar. Tranquilo, sí. Sí, bien. Bueno, y tu hermano no anda con la idea de poner algo en la pedrera, ya más bien de las artesanías. Sí, pero está, pero todo dentro de lo normal. Todo no bárbaro, me sirve, bien, no me sirve. Bien. Sos demasiado feliz. Loco, aprovecho no para... ¿Alguna cagada? A ver, cantás bárbaro, pero tu historia es una mierda. Claro. No me sirve que seas tan feliz. Claro, no. Quiero gente infeliz. ¿A quién le interesa? O gente con historia rara. ¿Sabes cuál es tu problema? Las cosas te están yendo demasiado bien, macha. Sacá esta. Es la hora de la desgracia. Uh-huh. Es sacarle fuera. Y la otra, hablando de desgracia, noticia interna, que la encontré en Últimas Noticias, de que renunció, o en realidad renunció entrecomillado, el director de TV Ciudad. Hay quilombo en TV Ciudad. ¿Qué pasó? Pero pará, ¿no era una directora de TV Ciudad? Bueno, si no, yo te leo una noticia. Al parecer el director interino se llama Fernando Domínguez y fue quien renunció por un tema que bien tiene ya 2 años de antigüedad, un conflicto entre la intendencia con los funcionarios de la televisora en realidad, TV Ciudad. Entonces se ha suspendido a través de un comunicado del Departamento de Información y Comunicación de la IM la programación en vivo de TV Ciudad. Los programas que son que iban así y no corren más es Ciudad Más y Reporte Descomunal. Qué lástima, Reporte Descomunal, que estaba bueno, y aparte estaban los amigos de Leo Lau y el Curi, ¿no? Sí. Entre otros. Dice Sebastián Omar, integrante del comité. Pero pará, ¿no van más? No van más en vivo. Ah, bueno, pero van en vivo. Al parecer, bueno, Reporte Descomunal puede hacerse en falso vivo, mientras que Ciudad Más apunta que lo están levantando definitivamente porque trata de temas de actualidad. El hecho motivó ayer la renuncia del director del canal interino y los empleados elevaron una carta abierta que informaba que la medida del gobierno departamental afecta no solo la labor de los trabajadores, sino principalmente imposibilitando el acceso a la programación del ciudadano, lo que constituye una flagrante falta de respeto al derecho del contribuyente. Pero pará, ¿cuál es el argumento? Que es por los costos, ¿será? Sí, no está especificado. Dice que hay 2 años de conflicto, pero la noticia no dice por qué ha estado 2 años de conflicto y por qué es lo que se generó esto, ¿no? Tras la renuncia de Domínguez como levantamiento de la programación en vivo, son considerados por los funcionarios como de suma gravedad. Sí, bueno, es más comunicados, ¿no? ¿Qué pasaría? No especifica el porqué. Porque claro, uno ya hace años que está el Frente Amplio en la intendencia, ¿no? ¿Qué pasaría si un día gana, por ejemplo, la intendencia Amado del Partido Colorado? ¿Cómo sería la programación de TV Ciudad, no? Porque según el intendente, aunque no debería ser así, según el intendente la programación también calculo, ¿no? Sí, como que por lo menos habría una línea, ¿no? O algo. Y, no sé, calculo, digo, es interrogante, ¿no? Porque desde que existe TV Ciudad, es más, TV Ciudad arranca con un gobierno del Frente Amplio. Sí. ¿Cómo? Nada que ver con lo que estabas hablando, no, con el conflicto, pero me está bien, Jorge, volá. Que esa no. Bueno, vamos arriba, un abrazo para los muchachos del Deporte Comunal, sí, que son amigos, para el otro programa, y pero ¿cómo sería, no? Porque... Sí, igual, para mí más cómo sería el TV Ciudad, yo diría cómo sería para la intendencia mismo que ya un intendente fuera de un partido no Frente Amplio. Yo sí creo que sería es como una revolución interna eso. Sí, porque aparte hay mucha gente en este país que nació con el gobierno Frente Amplio. Totalmente, sí, sería como una revolución ciudadana, ¿no? Capitalina. Cuesta imaginarse a un intendente que no sea del Frente Amplio. Algún día va a pasar, obviamente, pero por ahora no está en la frontera eso, ¿no? O sea, en el horizonte no está. No sé, mirá que si sale lo que se junta en el Partido Colorado y el Partido Nacional. Con un candidato pesado, capaz que hacen fuerza. Es difícil igual. Che, muchachos, llega mensaje. Mirá, yo si fuera el Partido Colorado, pondría a Bordaberry de candidato. Pero no va a volver a ser candidato a la intendencia, Bordaberry. Sí, yo te digo igual, viste que yo no soy un gran asesor político. Muchachos, acá hay un mensaje que dice: lo que tiene Marc Anthony es carisma y es un seductor nato al cantar. Por eso, al menos, una noche te lo comes. Besos, Silvia. Y después... No, está bien, evidentemente, pero digo, después... no sé si no me pude expresar bien. Claro. Lo que yo digo que no es el prototipo del fachero. Pues hay otro que me dice a mí con razón. Mariano, ¿qué opinás de qué fachero Marc Anthony si hace unos meses te enteraste que existía? Piñe, te banco a muerte. Bueno, gracias por el comentario. La verdad que yo lo conocí a Marc Anthony cuando arrancó que iba de Chosen. Yo no sabía ni que existía. ¿Sí? No, yo sabía que existía, pero la jeta no lo tenía presente, ¿no? Mirá si... Y, perdón, ya que estamos hablando de canales del Estado, en este caso es canal de la Intendencia... Me entusiasma el Canal 5 con la nueva gente que trabaja en el desinformativo. No hay como una revolución ahí. Sí, también, claro. Y aparte a mí, digo, la verdad, me encanta la mañana de Canal 5. Me gusta, me encanta. Con Gonzalo Delgado, con Birna, que ahora está Soledad Legaspi, que también la conozco, y con los muchachos de deporte, que son unos cracks. No, Martincito Franco. Martín Franco y Diego Tavares hacen una dupla tremenda. Excelente. Aparte, meten deportes y humor también. No, pero termina siendo picaresca la columna. ¿Sabes lo que sigue? Es picaresca, y aparte lo que tienen es que... Te muestran cosas que a vos te interesa ver, no la clásica. Brillante. No, la acaban en el ángulo. Sí. Y perdón. Y complementado con la voz autorizada y la opinión del profesor Piñero. Sí, señor, que ahora está haciendo la editorial él. Sí. Y aparte también está la turca Misraji, que es tremenda Alvarito periodista. Carvalho. Alvarito Carvalho. Muy buena mañana tiene el 5. Pero los muchachos de deportes pueden considerarse pioneros, junto a Vázquez Melo, en un mínimo segmento, de ser por fin alguien que le pone un poco más de soltura o algo de humor en un informativo nacional. Sí. En un informativo. Viste que igual ellos, es verdad, en el informativo también le ponen, Pero la mañana no es formato informativo, es sí, formato más es más informativa no, y más y periodística, pero es formato magazine. La clavaban en el ángulo también cuando hacían aquellos los informes, creo que era del mundial o de un campeonato que había, que tenía al final de la noche tenían media hora ahí que hacían cualquiera. Sí, eso era tremendo. Está, pero muy bien, buenas, a cualquiera bien. Muy bueno. Salado, pero salado bien, ¿verdad? Sí, bueno, ahí fue que arrancaron a salir más seguido los dos juntos en tele abierta, ¿no? En el mundial ese. Sí. Sí, bueno. Y aparte no fue en este mundial, creo. ¿Fue en este mundial o fue en Alemania 2006? No me acuerdo ni si fue un mundial o si fue. No, creo que fue. Viste que ahora Canal 5 va a pasar la Eurocopa con no, producción fue, de Tenfield, ¿no? Fue en este mundial, creo. En este, en el de Sudáfrica. Sí, hace 2 años. Sí. Bueno, este viernes empieza la Eurocopa. Yo te digo que pediría licencia. Está lindo, ¿no? Va a estar divino. Yo igual creo que el viernes, antes de pedir licencia por la Eurocopa, prefiero pedir licencia para ver Federer y Djokovic si se extiende hasta altas horas de la tarde. Va a arrancar de mañana, pero nunca se sabe a qué hora termina. No, yo prefiero ver el peor partido de la fase de grupos de Eurocopa que ver Djokovic. ¿Antes que Federer y Djokovic en Roland Garros? Ah, no, no, tal. Yo quiero ver Grecia, yo quiero ver República Checa. Yo, que no, de la Eurocopa quiero ver todo lo que pueda, pero a partir de semifinales de Roland Garros estamos importante, hablando. ¿Qué horario juega Yo prefiero Eurocopa? Ver una maratón de Barney. Antes que Federer y Djokovic. Sí, ya sé. Pero vos igual sos raro, Jorge. No, no creas que tan raro. Creo que hay mucha gente que está a mi lado. En no, sentido. Pero. Está capaz que la maratón de Barney fue un poco exagerado. Que prefieras ver cualquier cosa antes que eso. No, no, cualquier cosa no. Fue una forma de hacer un poquito de humor en este arranque, ¿verdad? Que es un poco lo que le busca este programa. Yo lo que te digo es una cosa. Ustedes siempre. No, pero no me detengo a ver. Es verdad que yo soy fanático. Pero me parece que ustedes subestiman demasiado al tenis. No, para nada. Vos hoy están jugando Federer contra Djokovic o Federer contra Nadal. Y lo mira mucho más gente de la que vos pensás. Mira, a mí lo que me pasó, no. Por ejemplo, los jugadores de la selección, más de la mitad dejan de hacer lo que están haciendo para ver ese partido. Pero pará, me parece perfecto. Está bien, que vos decís que la mitad del país mira Djokovic. No, yo te estoy diciendo que mucho más gente de lo que vos crees se detiene a ver un partido de estos monstruos. ¿Sabés la que me enteré el otro día? Creo que ya lo comentamos. Que el día de gana Uruguay, la sumatoria de los tres canales de rating no daba más de 22 puntos. O 23 puntos. Me lo contaste la otra vez y no lo podía creer. Sí, no lo habíamos hablado en su momento, ¿te acuerdas? Es una cosa que no puede ser. Algo, sí, rarísimo, ¿no? El tema, ¿dónde estaba la otra gente? ¿Qué ¿no? estaba haciendo? ¿Quién estaba? ¿Qué gente había en Uruguay ese día haciendo otra cosa? Sí. Uruguay gana, no estoy hablando de Uruguay, claro, Venezuela, claro, el otro día, ¿no? El absolutamente mundial, todo, final. Todo el mundo lo estaba viendo. No pasaba nadie por la calle. El país paralizado. Por ahí, estamos, eso claro, no sí. cuenta BTV, pero se pasaba, lo lógico era verlo por los de aire, ¿no? Porque BTV no lo pasaba, ¿o sí? No sé. Igual no, la gente lo veía en los abiertos, obviamente, pero la mayoría tiene. Qué raro eso. Televisión abierta. 22 puntos son, creo que, menos de 300.000 personas. En 1.5 millones, por lo menos. A ver, yo reconozco que capaz que un mínimo porcentaje de la población no quiere ver fútbol ni en una final con Uruguay. Pero ese partido era claro, estaba sí. todo. Te llevo 500.000 personas. Yo lo que te digo que seguro que cuando estaban jugando Uruguay gana o cuando estaban jugando Uruguay Holanda, que vos pensás que está absolutamente todo el país paralizado, vas a un shopping y hay gente en el shopping caminando y paseando. Debe hay haber, gente que no le importa mañana, nada, bien, pero es raro, pero lo del rating es raro. En un partido de Uruguay, en ese partido de Uruguay gana, yo calculo que de 100 personas en este país, por lo menos 90 estaban mirando el partido. Mm-hmm. Por lo menos. 90 de 100. Sí. Estaba mirando el partido. Lo sacaron del partido. ¿Quién fue finalista? Porque lo sacaron de Nadal. No escuché bien lo que decía. No, ah, no sé. Que Ferrer ganó y clasificó a semifinales. Muy bien. Hoy ganaron Rafael Nadal y David Ferrer, así que ambos españoles se enfrentarán en semifinales. Así que la serie. El último lo ganó Ferrer, ¿eh? ¿Eh? Le ganó a Murray al escocés. No, Nadal. El último que se enfrentaron ganó Ferrer. Sí, pero Nadal está muy por encima de Ferrer. ¿Pero quién ganó el último? Puede ser que haya ganado Ferrer, no me acuerdo. No sé, capaz que sí, pero capaz que fue, no sé, le había ganado 2 veces Ferrer y Nadal 14. Como a ti te importa el tenis, así a mí que, importa perdón, el viernes las semifinales, sí. Por un lado Djokovic ante Federer, por el otro lado Nadal ante Ferrer. Los horarios de la Eurocopa son este sábado, seguro en el país, el sábado 16:45 Alemania-Portugal, hermoso match para ver. El domingo a las 14, o sea, ahí se ve una horita porque Uruguay arranca 3:30, ¿no? Casi el partido entero. Un partido flojo para ver el domingo a la 2 de la tarde. Italia-España. Bueno, y para este país, aparte, Italia-España. No, tremendo. Pero es para. ¿Y el lunes? Pero el domingo 2 de la tarde, Italia-España, y a las 3:30 tenemos Uruguay-Perú. Sí. Y recuerdo, ahí, ¿no? Y a las 11 de la mañana, el domingo, la final de Roland Garros, ¿verdad? O sea, que es para hacer una matiné. Y 9:30 de la noche, bendita tele. Nada que ver, pero ya que estamos. pa. Ya que estamos con la programación, ya va a ser el, con razón hoy mi novio. No, es para cerrar, ¿sabes ya, qué? El fútbol, el humor. Con razón, mi novio hoy me dijo: che, Mariano, el domingo me voy a las 11 de la mañana con amigas y vuelvo de tardecita. Creo que ya se debe venir esto, ¿entendés? Está muy bien, sí. Porque vos vas a ver el partido. Día ideal para gente, que. Día, Roland Garros. Día todo. Ideal para que esté así, ¿eh? Feolo, ¿no? Para sentar. Porque el lindo cerrarse cuando está feo. No, pero sí, pobre los 50.000 que van al estadio, llegas un día como hoy, creo que bajan gateando las escaleras, arrastrándose como... Sí, hoy está, ¿no? Complicado. Bueno, pará, y el lunes 2 de la tarde, otro partido más o menos pasa. Te digo que hay que hablar con justicia y relatar el segundo tiempo. Francia Inglaterra. Pa, qué... Manda más o menos la Eurocopa, ¿no? Qué criminal va a ser eso, ¿no? Yo creo que el equipo galáctico algún partido de la Eurocopa, por lo menos a partir de semifinales, va a transmitir. Se debería. ¿Por qué, Ninchan? A ver, déjame que te cuente. No, yo quiero que gane un equipo que... O sea, quiero que, ¿sabes qué? Yo hincho por Portugal. No, odio a Cristiano Ronaldo. Sí, pero quiero que, quiero que Portugal se saque la espina de aquella Eurocopa que perdió con Grecia. No, odio a Cristiano Ronaldo, me parece un coincido soberbio. Con grupo A, que es el grupo medio pelo del campeonato, Polonia, Grecia, República Checa y Rusia. Me gustaría que a Polonia, el dueño de casa, le fuera bien, pero si no... Grupo B, este está tremendo, Holanda, Alemania, Portugal y Dinamarca. Grupo C, España, Italia, Croacia, Irlanda y el D, Francia, Inglaterra, Ucrania, Suecia. Ucrania me cae bien también, pero no, seguro que voy a hinchar por Ucrania por Portugal. ¿Y por qué te cae bien Ucrania, verdad? Porque por el Dinamo de Kiev. Ah, perfecto. Por la revolución esta rosa era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, por el Dinamo, yo qué sé, porque sí, porque me cae bien Ucrania. Te voy a decir desde que se independizó. Yo voy a hinchar por Italia. Y lo otro que te voy a decir, pero como en segunda instancia voy a hinchar por Polonia, porque Polonia ha sido un pueblo sufrido. Porque Polonia es el organizador. No pasa el grupo. Y en homenaje a Lato. Sí, sí, bien ahí. Ojo, organizan. A Lato y Boniek. Sí, sí, Polonia y Ucrania, ¿no? Los dos organizan. Primer partido en Polonia, sí. La final en Kiev. O yo hincho por los dos dueños de casa y por Portugal. Cualquiera de esos tres. ¿Vale? ¿Polonia cuál es el otro? ¿Y Austria? Ucrania. ¿Polonia quién? Polonia, Ucrania, mi cuadro. Sí, sí. Yo voy por los checos, ¿eh? Y si no, bueno, pues vos ya estuviste ahí, seguro. Conociste gente, todo, y como que te encariñaste con el país. No conocimos. ¿Cómo no? Si tuviste 3-4 días, conociste gente. Estamos, no conocí gente. ¿Qué? Digamos, tan poco tiempo. No, le haces sentir mal aparte, porque era vos que necesitas. No hablamos, no, digamos, ojalá. Tenés que venir, que me dijo, joder, que voy a poder. Lo vamos, ya, vos.